acompañá a la izquierda que lucha y sumate a la papeleta del sí por la seguridad social. En octubre, 3.26. Unidad Popular, Frente de Trabajadores. En la continuidad de la mañana 39, 20 minutos para llegar a la hora 11, 8 grados la temperatura, 5 la sensación térmica, visitas que con mucho gusto estamos recibiendo, Unidad Popular, Agustina Migliónico es la candidata a la diputación, justamente, ya lo hemos charlado. La bienvenida, Agustina, junto a Edgardo Balbuena, que acompaña, bueno, para charlar de este proceso que ahora decididamente se va iniciando, a 2 meses exactamente de lo que será la elección presidencial y legislativa, pero que paralelamente traen un tema que mucho les interesa abordar, que es acompañar la papeleta del sí respecto a lo que es la consulta sobre la seguridad social. Agustina, como siempre, bienvenida. Un gusto recibirte, pareciera mentira, en este periplo iniciado hace tanto tiempo y ahora hablar paralelamente de esa temática y de tu candidatura justamente a la diputación por Unidad Popular. Bienvenida también, como Edgardo, sí, la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, yo creo que hemos comprendido y ha sido un proceso un poco para adentro y personal, de alguna manera lo necesario de poder madurar una lucha social, ¿no? que fue como lo encaré personalmente a todo el tema del MONDE y de la seguridad social, porque bueno, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, no termina solamente en octubre. Esto es un proceso largo que se ha dado por diferentes etapas, algunas que fuimos sorteando milagrosamente, podríamos decir, pero que de alguna manera es el resultado del compromiso y la participación y el encarne del problema o de la solución que es el plebiscito para solucionar y resguardar el sistema de seguridad social de nuestro país de parte de los trabajadores. Pero esto continúa, no se define ni se termina en octubre. En octubre es otro paso más, y después, bueno, vamos a tener la oportunidad de que el Parlamento discuta, sobre todo la letra chica, algunas de las condiciones que se van a poner en la Constitución. Entonces, nos parece muy importante que en ese ámbito, que en el ámbito parlamentario exista y cuente con la voz de los trabajadores, defendiendo en primera mano y de primera línea el proceso del plebiscito y la esencia de lo que la gente va a apoyar en octubre. Y en este sentido también es muy importante en este periodo hacer una evaluación y un balance, reconociendo en el ámbito político que ninguno de los futuros candidatos que por lo menos se manejan a través de las encuestas como los posibles futuros gobiernos de nuestro país, tanto en una posible coalición entre los partidos más tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado y demás, y el Frente Amplio, en ninguno de todo ese espectro amplio de candidatos, hay un apoyo a la propuesta del plebiscito. Algunos, porque apoyan a la ley 20.130, a la reforma, a la última reforma de la seguridad social. Otros porque creen y consideran que la propuesta del plebiscito de los 3 puntos, establecerlos en la Constitución, de las jubilaciones, llevarlas a un salario mínimo nacional, de poder jubilarse a los 60 años y de eliminar el lucro de las AFAP dentro del sistema de seguridad social, creen que no se puede resolver mediante el voto popular. Y nos parece importante, seguir comprometiéndonos más, quizás en otro ámbito, en un ámbito diferente, en un ámbito político, pero que tampoco lo hacemos solo, que lo hacemos acompañado a un grupo importantísimo de compañeros y compañeras, con toda la disposición para poder trabajar en este sentido, y también acompañado por la experiencia vivida del equipo que trabajó con Eduardo Rubio, que también forma parte de alguna manera de los compañeros que están dispuestos a continuar en este sentido, y retomar ¿no? Retomar ese desafío y esta vez quizás con un compromiso más serio, incluso con nuestros propios compañeros, de una difusión necesaria, ¿no? Yo creo que la gran falla en el trabajo que hizo Eduardo fue que no salimos con bombos y platillos a difundir en cada barrio, en cada plaza, el trabajo y cada una de las propuestas que el equipo de Eduardo, el equipo de la Unidad Popular, o el Frente de Trabajadores, estaban proponiendo en el Parlamento. Porque a veces, viste, que pasa desapercibida esa discusión. Y bueno, hoy nos damos cuenta que en ese momento se presentaron 17 proyectos, de los cuales son completamente verificables de su necesidad en la realidad, en la actualidad de nuestro país en este momento. También le damos la bienvenida muchas gracias. A Edgardo. Bueno, y antes de entrar en detalle de qué es lo que se va a plebiscitar el domingo 27 de octubre, porque además hay otra consulta paralelamente, que es la de los allanamientos nocturnos, está bueno como introducción, Edgardo, dándote la bienvenida. No va a haber una papeleta de sí y otra de no, ¿no es cierto? Eso es buen primer paso como introducción, si te parece. Va a haber una sola papeleta de color blanco, donde dice voto por sí, y hay un extenso texto. Nosotros, con el correr de los días, vamos a tratar de que la gente lo conozca, porque en definitiva lo que se plebiscita es ese texto, que día a día escuchamos en la prensa, por parte de ciertos operadores, que de aprobarse esto, el país se va al precipicio. Digo, textual, ¿no? Textual lo que han dicho. Digo, hay un informe ahí de Isaac Alfie, del Partido Colorado, y Conrado Rodríguez. Se anda por ahí en la vuelta, se invoca por parte del Partido Nacional un informe elaborado por el propio BPS, pero se falta la verdad. Porque ese documento contiene otras cosas que deliberadamente se omiten. Pero yo, abusando un poco de... Quiero complementar un poco lo que dice la compañera. Hoy Unidad Popular convoca, Unidad Popular Frente de Trabajadores, convoca a la ciudadanía de Paysandú a que nos acompañe en el interés de tener un lugar en la Cámara de Diputados para que haya una voz diferente. Hoy el Uruguay claramente ha vuelto al bipartidismo. Por un lado tenemos una coalición integrada, oficialista, actualmente integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, y otros. Y por otro lado tenemos el Frente Amplio, que también es una coalición con enormes diferencias ideológicas internas, y como que pareciese de que no hay lugar para otro partido político que defienda otros intereses. Nosotros queremos dejar constancia de lo siguiente. Alrededor de la 326 se ha formado un grupo de trabajadores, muchos de los cuales venimos del movimiento sindical, del movimiento popular, y levantamos las viejas banderas de la izquierda, ¿tá? De aquella izquierda que, con mucho sacrificio, pagando con sangre y cárcel, logró de alguna manera imponerse a través de los años. Levantamos las viejas banderas fundacionales, ¿tá? Por ejemplo, decía Agustina que Eduardo Rubio presentó más de 17 proyectos específicamente en la Cámara de Diputados, muchos de los cuales son muy importantes. Por ejemplo, en el 2015 presentó un proyecto a 200 años de que se celebraba el reglamento de tierra de José Artigas, presentó un proyecto para regular la propiedad de los inmuebles rurales. Todos sabemos la enorme concentración y extranjerización de la tierra que se ha dado en los últimos 20, 25 años. Y esta era una de las grandes preocupaciones de la izquierda cuando la izquierda no era gobierno. Se hablaba mucho de la concentración de la tierra, la extranjerización. Lamentablemente, cuando el Frente Amplio fue gobierno, estas cosas, más que combatirse, se favorecieron. Y tenemos los números, yo creo que todo el mundo sabe los números. Se habla de 6, de 8 millones de hectáreas que cambiaron de propietario, del avance enorme de la extranjerización de la tierra, pero un fenómeno todavía peor, que es la propiedad de la tierra se volvió anónima. No sabemos quién son los verdaderos propietarios de la tierra. Bueno, Unidad Popular levanta las viejas banderas a la izquierda, donde la izquierda decía que debía ser de interés social conocer a los verdaderos propietarios de la tierra. También Rubio presentó en su momento un proyecto de ley de vivienda, estuvo incluso en media sanción a nivel de la Cámara de Diputados, estuvo acá en Paysandú, se entrevistó con el intendente Caraballo, que estaba en ese momento, pero lamentablemente después en el Senado naufragó, y hoy creemos que sigue existiendo un déficit habitacional y es necesario volver sobre el tema. Estábamos mirando mientras esperábamos para el programa, acá en la esquina se va a levantar un enorme edificio. En el 2011 se promulgó la famosa ley de vivienda de interés social, se llamaba, de vivienda de interés social. Después pasó los años, la cambiaron, se llama ley de vivienda promovida. Nosotros decimos que no ha sido un instrumento idóneo para terminar, o para al menos para mitigar el déficit habitacional. Tenemos números, la propia Agencia Nacional de Vivienda dice que el 83% de las soluciones habitacionales que se construyeron bajo esa modalidad terminaron en manos de inversionistas, no de familia. Es subsidiado, ¿no? Está subsidiado absolutamente, nos pagan un montón de impuestos. Entonces nosotros queremos levantar de vuelta, porque decimos que está muy bien que un inversionista o un grupo inversionista o, levante un edificio y de alguna manera sea incentivado. La tentación del campo universitario hoy es pero ¿sabés lo que pasa? Que si una familia con mucho sacrificio compra un terreno en una zona marginal y va a levantar una pieza y un baño, tiene que pagar IVA, va a la barraca y paga IVA. Compra una bolsa de pólano o 10 metros de baldosa y tiene que pagar IVA. Estas empresas están exoneradas de todo eso. Entonces, un poco, traer de vuelta al debate si estos instrumentos, que desde el 2011 están vigentes y que han tenido sucesivas modificaciones, son realmente el instrumento idóneo para abatir el déficit habitacional. Mucho hablamos de los asentamientos, mucho hablamos, pero tampoco se fomenta que las propias familias busquen su solución habitacional. Y así hay muchas cosas. Entonces, por eso nosotros le pedimos a la población de Paysandú, ¿tá?, que a la hora de votar ahora en octubre, piense también, ¿tá?, que debería en el Parlamento haber otras alternativas. No estos grandes grupos, estos partidos hegemónicos, ¿sí?, que muchas veces no representan realmente los intereses populares, ¿sí? Nosotros de alguna manera queremos ser una voz distinta en el Parlamento Nacional. Y por ahí pasa un poco la situación. Respecto a tu pregunta en particular, asistimos todos los días a que la prensa montevideana, básicamente, y operadores políticos, bueno, pintan un panorama absolutamente apocalíptico. De aprobarse esto, bueno, el país se iría a la ruina. Alfie ha llegado a decir que el país habría una especie de caos jurídico, que el país podría perder su grado de inversor, pero se olvida que esto, de aprobarse esto, beneficiaría directamente a 308.000 uruguayos que hoy están ganando una pasividad menor a un salario mínimo nacional. Todos escuchamos a cada rato decir que el salario mínimo no alcanza para vivir, ¿sí?, que cada vez hay más personas que ganan menos de 25.000 pesos, pero nos olvidamos de los miles de uruguayos que en su pasividad, ya habiendo terminado su vida laboral, están viviendo con menos de eso. Entonces, no se dice la verdad, no se dice, ¿tá? No se dice. Y lo mismo se maneja en números. ¿Tá? Por ejemplo, se ha repetido muchas veces, seguramente tú lo has visto, que voy a leer, por ejemplo, el Observador, el título, el Observador. 20 de agosto del 2024. Equiparar jubilaciones al salario mínimo tiene un costo de $1.000 millones anuales de dólares. 1.000 millones. El doble del presupuesto del Ministerio del Interior. Obviamente una comparación absolutamente intencionada. Uy, con tanta inseguridad, pero si pagamos, si sale esta reforma, vamos a gastar el doble que lo que actualmente estamos gastando en el Ministerio del Interior. Pero claro, no se dice, se habla de los ingresos que va a tener el Banco, pero no se habla de los ingresos que va a tener el banco como consecuencia de esta reforma. Fíjense, este es el documento que alude, ¿no? El documento. Punto 1, punto 3. Lo voy a leer de forma textual. Eliminación de las administradoras de ahorro provisional. La propuesta elimina el régimen de ahorro individual. En principio generaría que el fondo del ahorro provisional, 20.900 millones de dólares a marzo del 2023, sea transferido al BPS. Sí, el BPS de entrada ya va a tener un ingreso en su activo, hacer un incremento en su activo de 21.000 millones de dólares. Es decir, toda esa plata que está en la AFAP va a pasar a ser administrada por el Banco de Previsión Social. Eso no dice el Observador, no lo dice. Lo otro, fíjese qué interesante. Adicionalmente, ingresarían los aportes que actualmente se transfieren a las cuentas individuales de las AFAP, 1.410 millones de dólares, monto estimado para el año 2023. Estos pasarían a constituir recursos del organismo, es decir, la plata que hoy va a las AFAP y aprobarse esta reforma constitucional pasaría a ser aporte genuino del Banco de Previsión Social. Pero eso no lo dice la prensa, ni lo dice tampoco el señor Saldaña cuando estuvo el otro día en la Junta Departamental publicitando su libro. Entonces, muestra todos los supuestos negativos de lo que va a pasar. Va a pasar esto malo, pero lo bueno no lo dice. No dicen que 308 mil uruguayos van a incrementar su nivel de ingreso. Nuestros abuelos. ¿Y qué cree que va a hacer esa gente? Esa gente que hoy gana menos de 21 mil pesos. Va a cobrar 3, 4, 5 mil pesos. ¿Y qué cree la gente que va a hacer con esa plata? ¿Va a ir al boliche de la esquina? ¿Va a ir a la carnicería? ¿Va a pagar aporte? ¿Va a pagar UTE o Ciantel? Es decir, esa plata va a quedar en el país. ¿Sí? Va a incrementar la demanda interna y, por tanto, la Dirección General Impositiva, por otra vía también, va a incrementar sus ingresos. ¿Sí? Porque el abuelo que cobra la jubilación paga IVA, paga INESI cuando va a echar un litro de nata. ¿Sí? Paga IAS. Si su nivel de ingreso supera un determinado valor. Entonces digo, nosotros lo que queremos venir a decir a la gente, a los que nos están escuchando, no se dejen engañar. En el movimiento sindical, en el movimiento obrero, en el movimiento popular, también hay gente que hace números. Es decir, de salir el sí, no va a haber un apocalipsis. Van a haber muchas cosas mejores que las que actualmente hay, porque estamos hablando del nivel de vida de 308 mil uruguayos. Agustina, la ley de reforma de la seguridad social está vigente y con el sí son algunos puntos concretos que vas a explicar y que es lo que te estoy pidiendo a partir de eso que se pretenden justamente dejar sin efectos, como por ejemplo los puntos vitales han sido siempre, lo hemos charlado, la FAP recientemente presentado números incluso que irían al BPS, como toda la vida se manejó aquí el aporte de los trabajadores. El tema de la edad es otro también de los puntos vitales, ¿no es cierto? Que se estarían a partir de colocar la papeleta del sí, tratando justamente de dejar sin efecto, ¿no? Sí, te voy a contestar, pero antes quiero aclarar algo que creo que está bueno, que es una información general y técnica, pero que no todo el mundo lo sabe. Como dijo Pingüino recién, no existe la papeleta del sí, es una hoja escrita de los dos lados, tamaño A4, o sea, la común que conocemos, blanca, con letras negras, pero no existe la papeleta del no. Entonces está bueno que la gente esté informada de esto, porque el hecho de no poner la papeleta de sí se cuenta como voto negativo. No, claro. Por eso la pregunta al comienzo. ¿Solo papeleta de sí? Entonces está bueno esta aclaración, ¿no? Decir, bueno, si yo no pongo la papeleta no es que no tomo postura, es que se toma como una postura negativa. ¿Y la otra consulta? La del allanamiento, ¿cómo es? No. Creo que es rosada, ¿no? Sí, tiene otro color. Amarilla, perfecto. Nosotros lo que aconsejamos, y nos parece que es lo mejor, incluso para los propios trabajadores de la Corte que van a estar desempeñando su función en ese momento, es que la persona ya lleve consigo lo necesario para el sufragio. Lo hace más rápido, más ágil, está más seguro también, porque digo, después sabemos que la realidad de los cuartos oscuros, a veces hay desorden, a veces hay cola, hay un montón de situaciones que hacen al propio funcionamiento. Nosotros lo que decimos es que bueno, que en la medida de lo posible puede hacerse el material previamente. Otra cosa que es importante, si bien nosotros venimos acá hoy con una propuesta político-partidaria, no podemos desconocer la realidad de los barrios, de los lugares que hemos recorrido y que nos hemos encontrado también con vecinos y vecinas que manifiestan un descontento con la representación política. Y hay quienes deciden o manifiestan que no quieren votar a nadie. En ese sentido le pedimos que igualmente pongan la papeleta, porque en ese caso no se anula el voto, se cuenta como un voto que no elige por ningún partido político, pero que apoya la propuesta del plebiscito. Yo creo que esto también está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Entender que creo que son dos temas totales. Una cosa es la votación política y otra la seguridad social de nuestro país. Son temas... No sé si son tan aparte. Independientes, nosotros creemos que debería tener una concordancia por lo menos del análisis. Pero entender de que, bueno, de que si por ahí el tiempo que tenemos de acá a octubre no nos da para analizar, cuestionar y quizás cambiar algunas cuestiones de nuestra participación en el sufragio, entender de que se puede apoyar la propuesta del plebiscito de esta manera que te he mencionado. Con relación a la pregunta central que me hacías, es importante primero aclarar algunas cuestiones, ¿no? Por las características en las que se dio esto, hemos escuchado muchas cosas que a veces confunden más a la gente, que no son por ahí los términos más correctos posibles. La propuesta del plebiscito es establecer tres puntos en la Constitución que nos parecen fundamentales resguardar del sistema de seguridad social. ¿Qué pasa con ello? Bueno, con esa estableciendo esos tres puntos en la Constitución se resguarda de los futuros gobiernos, porque se debe dar, o para poder modificarlo se debe dar una mayoría especial, una consulta popular y demás, otro tipo de pasos que no son los que se han dado, por ejemplo, para la ley, la última reforma de la seguridad social, pero también estableciendo estos puntos en la Constitución se tocan artículos por ahí centrales o que han condicionado mucho la ley 20.130. No es que se deroga la ley, ¿está? Porque hemos escuchado a veces que dicen, es un plebiscito para derogar la ley. No, no se deroga la ley. E incluso en la propia papeleta se establece que se pide incluso el resguardo de reformas anteriores que hayan sido beneficiosas para los usuarios. Porque, ¿qué pasa? Hay reformas anteriores que han tenido algún punto que ha beneficiado algún sector de los usuarios. Entonces, en ese sentido, también se tuvo en cuenta ese establecimiento, ¿no? Con esto que vos decías de la AFAP, la ley 20.130 está vigente, condiciona por ahí un montón de otros factores que el común de la gente no lo sabe, que tampoco se menciona ni se ha mencionado, como por ejemplo de que todas las cajas paraestatales pasan al ahorro individual, pasan al tema de las AFAP sin tope en los montos de sus ingresos ni demás, pasamos todos los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Como las cajas paraestatales se encuentran en una situación compleja, lo que tiene que ver a su economía, a su financiamiento, van a ser subsidiadas por el Estado durante 30 años. Bueno, ¿quién se piensa la gente que va a pagar ese subsidio? Es tanto el misterio y el secretismo con relación a este punto que no se habla de monto de dinero, ¿está? Sí se habla de un 5%. Un 5% de esas jubilaciones, que estamos hablando de las jubilaciones de los policías, de los militares, de los profesionales, que son, como mínimo, podemos decir que son superiores a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el BPS. Es el único análisis que mínimamente podemos hacer, ¿no? Entonces estamos hablando de muchos millones de dólares que se van a subsidiar durante 30 años por la modalidad de la ley 20.130. Esto quedaría desactivado. Esto quedaría desactivado una vez que se pueda establecer estos tres puntos en la Constitución, porque se elimina el sistema de ahorro individual y de esta manera las cajas paraestatales vuelven a tener su aporte como lo tenían anteriormente y se termina la obligatoriedad del ahorro individual, porque se prohíbe el ahorro individual básicamente. Me consultan dentro de la explicación que estás haciendo, va a haber previo justamente decir que en la papeleta está explicado qué es lo que se pretende bajar de la ley, concretamente. Por ejemplo, en esto, mira, como se reparten las listas previas de los partidos políticos, me imagino que el reparto de la papeleta del CIVA eso es lo que me están consultando a los barrios. La llegada de la papeleta va a estar, incluso te diría que quizás la semana próxima. Perfecto. Perfecto. Ya vamos a empezar con la difusión de la papeleta. Va a estar en la feria, va a estar en los barrios, uh-huh. va a estar en cada ámbito público, así como salimos y por ahí molestamos un poco también en enero, febrero, acá, puerta por puerta, a pedir la firma. De la misma manera se va a salir con esa militancia de a pie, a hacer llegar a cada vecino, a cada familia, la papeleta. Eso es un compromiso que hemos asumido, que nos parece que también es necesario, que entendemos que, como decíamos hoy, los partidos políticos por ahí con más fuerza estructural no lo van a hacer, y que es un compromiso que tenemos los trabajadores con nuestros propios hermanos de clase, así que buscaremos la forma y eso se va a realizar. Gracias por la respuesta que me pedían justamente esa consulta. Claro, una vez que se haga, que podamos acercarle a cada ciudadano la papeleta, que decimos que tiene un extenso texto, recomendamos leer ese texto, porque en definitiva eso es lo que se está plebiscitando. Se anda... Lo hemos visto en reiteradas ocasiones asustando a la gente, diciendo, mirá que van a sacar tus ahorros, van a sacar los ahorros que tenés en las AFAP y los van a meter en un barril sin fondo, que es el Banco de Previsión Social. A la larga vas a tener un perjuicio en tus haberes de aprobarse esto. Y es un discurso que cala muchas veces a aquellos trabajadores que tienen un nivel salarial alto, ¿tá? Que son la gente que... de alguna manera está incluida en este régimen de la AFA, pero yo los invito a que lean el punto, el numeral 6 del texto de la papeleta. Lo voy a leer. Esto se va a plebiscitar, es decir, esto indudablemente es lo que se va a votar. El numeral 6 dice: ninguna jubilación ni pensión podrá hacer menor el valor del salario mínimo nacional, ¿tá? Pero a su vez, fíjese que dice en la disposición, en la primera disposición, dice: la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. Es decir, ningún trabajador va a tener una pérdida o menoscabo en sus derechos o beneficios previstos en leyes anteriores, y eso va a tener rango constitucional, porque eso va a estar incluido en la Constitución de la República. No, ahora no lo está. ¿Sí? De repente... Y hay un ejemplo claro, digo, ¿no? Yo soy un trabajador que estaba incluido en los cincuentones, ¿sí? Yo me jubilé en el año 2022, ¿sí? Yo me salí de la AFAP, pasé al BPS, se creó un fideicomiso, ¿sí? se creó una estructura financiera muy similar a la que prevé este plebiscito, y nosotros los trabajadores perdimos 10% de los aportes que teníamos, porque nos devolvieron solo el 90%. El 10%, por decisión del gobierno de la época, quedó en la AFAP. Y nadie salió gritando de que nos iban, que nos robaron los ahorros que teníamos. Entonces, yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado, y que escuche las dos campanas. Y cuando lea la prensa, esta prensa hegemónica de Montevideo, muchas veces financiada por grandes grupos económicos, porque detrás de muchos de estos portales de Montevideo hay grandes empresas, que a través de la publicidad y todo lo demás condicionan esa información periodística que no es tal, ¿tá? Usando, mintiendo la mayor parte de la vez, invocando documentos, en este caso el BPS, pero que no lo invocan en su totalidad, ¿tá? El otro día veíamos un programa muy conocido de televisión, ¿tá? Donde un periodista, Gabriel Pereira y Federico Comesaña, pero quebraban lanza de aprobarse esto iba a ser la catástrofe. Todo lo negativo, todos los supuestos peores que podían pasar iban a ocurrir. Es decir, todo lo peor iba a pasar. Es como, digamos, imaginemos una mañana vos venís y decís, tengo ganas de comprarme un auto, voy a cambiar el auto, y yo te digo, no, te vas a matar, mira que hay cantidad de accidentes detrás. Es decir, siempre usando el supuesto peor, no viendo también los beneficios que esta decisión va a traer en la demanda interna, ¿sí? En el mercado interno. ¿Quién cree que va a ganar? El bolichero de la esquina, el carnicero, debe estar contento que los abuelos valen 3, 4, 5 mil pesos más, ¿tá? Porque todos los abuelos no van a ir a veranear a Miami con los 2, 3, 4 mil pesos más que van a cobrar. Seguramente van a mejorar su nivel de vida. Se van a dar un gusto. Se van a dar un gusto, van a comer, van a pagar cuenta, porque todos sabemos los jubilados lo que hacen cuando cobran, van a pagar cuenta, lo primero que hacen. Y de alguna manera, eso va a tener un beneficio en la recaudación fiscal, pero nadie lo menciona. Son si es realmente... El PCMT dice, los estudios que se han hecho, el Banco Previsión, a partir de los informes del Banco Previsión Social, que el incremento en los egresos del Banco Previsión Social rondaría los 460 millones de dólares, que evidentemente van a quedar en plaza. Son 460 millones de dólares que van a pasar a circulante de plaza. Sí, va a haber más plata, va a haber más plata a gastar, y seguramente se va a gastar a nivel. Entonces digo, esa es un poco la idea que nosotros tenemos. Cuando esté en la papeleta la vamos a tratar de acercar, que la gente lee, que la gente se informa. Y nosotros decíamos esto, imagínate que una persona viva 80 años, ¿sí? Más o menos, 78 es la expectativa de vida en Uruguay, ¿tá? Y se jubila a los 60. El 25% de su vida, es decir, un cuarto de su vida, va a depender de lo que cobre de jubilación, de pasividad. Si habrá que pensar, nosotros decimos hoy, jóvenes, 25, 40 años, tienen que pensar cuál va a ser su futuro dentro de 20, 25, 30 años. ¿Qué vida van a tener? ¿Qué nivel de ingreso van a tener? Bueno, hoy se define. Hoy se juega el partido de lo que le va a pasar dentro de 40 años, o 30 o 25. ¿Sí? Por eso, si habrá que ser responsable, ¿tá? Hoy, votando, estás definiendo tu propio futuro, ¿sí? Porque mira que los años pasan y llega un día que tenés que ir, ¿tá? En un mercado laboral muy complejo, hoy se habla de la incidencia de la tecnología, la inteligencia artificial, vemos cómo el mercado laboral cambia día a día, por ejemplo, ustedes a nivel de la radio, acá a nivel, ¿cuánto la tecnología ha impactado en el mercado laboral? ¿Cuál va a ser el futuro de los uruguayos que dentro de 25, 30, 40 años deban acudir a un subsidio previsional, deban acudir al BPS? Por eso le pido a la gente, le pedimos la máxima responsabilidad, que se preocupen de leer el texto, que escuchen las dos campanas, ¿sí? Porque acá se les va la vida. Traslado alguna pregunta más en el redondeo. Daniel, si gana el plebiscito, si gana el sí, ¿los que cobran de la AFAP siguen cobrando? Sí, claro. Eso ya está establecido así. Los que ya están jubilados o que ya reciben la renta de la AFAP, esa gente lamentablemente ya no se puede hacer nada para mejorar esa renta lamentable que cobran, ¿no? Pero sí se puede hacer, y esa es la intención, de mejorar a todos aquellos trabajadores que aún no se han jubilado y que van a poder tener la oportunidad de hacer esta revocación de las prestaciones, como hacía mención en el mismo hilo, que pasó con los cincuentones, que pasó el año pasado con los que tenían entre 40 y 49 años, que también tratamos de informar a la gente, y bueno, pero algunos lamentablemente no llegó a tiempo o no tenía la edad o... Entonces, es una masa todavía muy grande de trabajadores que necesita de que se establezcan otras condiciones para poder resguardar las futuras jubilaciones, ¿no? No estamos hablando de nada. Y un poco escuchándolo, ¿no?, al compañero acá, han intentado y han utilizado y manipulado diferentes formas y estrategias para generar miedo en la gente, en la población, para generar falta de información, confusión, ¿no?, sobre la propuesta del plebiscito. En algún momento hablábamos o escuchábamos aquello de que decían de la diferencia de activo-pasivo, ¿no? En cuanto dimos respuesta a eso, cambiaron, ¿no? Después salieron a hablar de la pobreza infantil, como que si las criaturas vivieran solas y no eso no estuviera influenciado o afectado con, por ejemplo, la oportunidad laboral de las padres, ¿no? Después, ahora, como decía él, salen a comparar el presupuesto que se destina a la seguridad de nuestro país con el tema de la seguridad social, cuando son cuestiones completamente diferentes, que es necesario. Yo creo que en todos los temas es necesaria siempre la participación de la gente. En este sentido, y en el tema de la seguridad social, se ha llevado adelante gracias al esfuerzo y el trabajo de los trabajadores comprometidos con el tema. Después podemos hablar del apoyo de algunos sectores sindicales y demás, pero aquellos que estuvieron desde el momento del arranque hasta ahora y que siguen adelante con esto y que han hecho parte de que hoy algunos encuestadoras den un 48, casi 50% de aprobación a la propuesta del plebiscito, cuando realmente y oficialmente aún no existe ninguna campaña. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Esto es una futura casi identificada ya victoria, pero que surge, nace, se genera, se engendra y crece en la clase popular, en el trabajo comprometido de los trabajadores. Supuestamente el lunes se va a estar dando el lanzamiento de la campaña oficial en apoyo al plebiscito en la ciudad de Paysandú. No sé qué información pueden tener los comunicadores, pero hasta el momento no hay demasiada difusión y estamos a viernes, ¿tá? El lunes próximo es el lanzamiento. Esperemos que realmente los días que quedan, las horas que quedan, se haga la difusión necesaria para que la gente pueda participar y sumarse, pero continuamos y nos afirmamos en esta postura de decir, estamos hablando y las encuestas, a ver, las encuestas sabemos que a veces pueden mover uno o dos puntitos, ¿no? De acuerdo, pero para que tenga un 48% de aprobación al plebiscito, tiene que ser muy, muy certero ese 48%. Y como te decía, ese 48% es un reflejo más, y esto es muy anecdótico, pero que forma parte de, para que podamos entender esto, ¿no? Nosotros el 11 de diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de organizar un encuentro con los compañeros de Bella Unión. En realidad todavía estábamos en el proceso de la recolección de firmas y la idea era, bueno, poder compartir un poco las experiencias e impulsar un poco más a los compañeros para seguir adelante con la recolección de firmas. En Bella Unión, aquellos compañeros que tenían mayor compromiso con la recolección de firmas eran los compañeros cañeros, ¿tá? Y el sindicato de las domésticas. Y resulta que cuando llegamos a Bella Unión el 11 de diciembre, la gente ya tenía el 10% del padrón electoral en firmas recolectadas y seguía trabajando. Entonces, eso es una demostración de que a veces las condiciones, capaz que las condiciones que tenemos no son las mejores, pero el compromiso, el trabajo y la dedicación y el convencimiento con el que está realizando cada uno de los procesos y poder entender de que, a ver, estamos hablando de la seguridad social, estamos hablando de prestaciones, de seguro de desempleo, de seguro por enfermedad, de órtesis y de prótesis, no solamente de jubilaciones ni de millones de dólares, estamos hablando de la realidad de la mayoría del pueblo uruguayo, ¿no? Entonces esto lo podemos hablar en casa, lo podemos hablar con amigos, lo podemos hablar con compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y entender, bueno, a ver, ¿de qué lado de la vereda estoy parado yo? ¿No? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuál va a ser mi futura jubilación? Porque paradójicamente quienes salen a plantear todo este futuro alarmista y catastrófico tienen sueldo de 200, 300 mil pesos financiado con la del dinero del pueblo. Entonces, y parece que ahí no está lo preocupante, ¿no? En la economía de nuestro país. Más que nada por ahí la reflexión y decirles de que, bueno, de que estamos en una linda etapa para sumarse y para redoblar el esfuerzo de acá a octubre y de octubre en adelante ya con otras características. Agustina Milionico, Edgardo Albuena, gracias por la visita, que sabemos no va a ser la última, obviamente. Ha comenzado un periplo como lo planteas y será un gusto acompañarlos y que nos hayan elegido para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Acompañá a la izquierda que lucha y sumate a la papeleta del sí por la seguridad social. En octubre, 3/26. Popular, Frente de Trabajadores.